Bueno, en realidad la decisión de avanzar con la denuncia penal fue post asamblea, tuvimos la asamblea de rendición de cuentas acá en Estancia Vieja, y en esa rendición se habló del tema del agua y lo que había pasado en la audiencia del día 26 de junio. El día 26 de junio hubo una audiencia en el juicio por la expropiación de la cisterna de Estancia Vieja, y la verdad que nosotros teníamos mucha expectativa, la asamblea estaba con mucha expectativa respecto a esa audiencia, porque ya se le había presentado toda la documental a la jueza y se había pedido la barrera antes de morir, pidió la nulidad de la expropiación. Y en esa audiencia lo que sucedió fue que no se presentó el APRI, que es quien detenta, digamos, la propiedad del terreno. No se presentó, no le informaron al sucesor de Barrera de que existía esa audiencia, no se enteró directamente. Y la jueza, en lugar de declararse sobre la nulidad, digamos, lo que hizo fue permitir de que Estancia Vieja y Villa Carlos Paz, las autoridades de ambas localidades, se comprometieran a hacer un acuerdo extrajudicial. Un acuerdo extrajudicial que para lo que serviría sería para tapar todos los ilícitos que se han cometido, pero además para seguir generando ilícitos, porque en definitiva, si se diera esta situación de expropiación y Carlos Paz tuviera que escriturar, tendría que escriturar el lote, se va a encontrar con que hay que ver cómo hacer para que eso se pueda inscribir en el título, porque el título dice claramente que ese terreno no puede ser vendido porque hay una donación. Entonces, a la provincia de Córdoba. Entonces, no solamente que taparía los ilícitos que ya se cometieron hasta el momento, sino que hay que seguir cometiendo ilícitos para que se pueda escriturar ese lote a favor de Carlos Paz. Entonces, todo esto, bueno, fue una decisión conjunta de decir, bueno, no, nos presentemos ante otro de los fueros, en este caso el penal, para que pueda constatar, le presentamos toda la documentación, constatar todas estas irregularidades que se han cometido en esta causa y que pueda intervenir, ¿no? Que haya una decisión previa a cualquier decisión en el ámbito civil, comercial, que se vea lo que está pasando en el fuero penal. Mariana, esta audiencia del 26 de junio, ¿quién la convocó? ¿Quién es la jueza que convocó a las partes? Sí, la jueza Rodríguez, que es quien convocó a las partes, y convocó al APRI también. Bien. Una de las cosas que para nosotros es llamativo, que el APRI, nosotros hace ya más un año y medio que venimos presentando escritos en el APRI, hemos presentado pronto despacho, nunca se nos respondió. A Barrera tampoco le respondieron nunca, siendo él jefe comunal. Y ahora en la audiencia tampoco se presenta, lo cual también nos genera, digamos, esto de que qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Que acá nadie quiere mirar la documentación, ni siquiera la jueza. El APRI no está presentándose y las autoridades nuestras, sabiendo lo que nos significa a nosotros perder el tanque con todo el bombeo y la distribución de agua y la imposibilidad que tiene la comuna de hacerse otro tanque, no solamente por cuestiones financieras, sino técnicas, ¿cómo pueden seguir avanzando sobre algo que es a todas luces irregular, ilegal? Decidimos ir por el lado penal a ver si de una vez por todas, digamos, se devela lo que está pasando. Hoy la gestión del tanque de calle Lavalls, ¿en manos de quién está? ¿Ya está el municipio de Carlos Paz asumido o todavía no? No, todavía de Estancia Vieja. Todavía Estancia Vieja y lo que se pretende es mediante un este acuerdo extrajudicial, entregarlo. Uh-huh. Bien, sobre las irregularidades, Mariana, me parece que está bueno volver a refrescar, ¿no? También dando cuenta del trabajo que ustedes vienen recopilando, de toda la información documental, ¿cuáles son las principales irregularidades que ustedes están señalando? Mira, las principales son, primero, la falsedad en la declaración de utilidad pública, uh-huh, donde se dice de que es un tanque para rehabilitar y no se informa que es un tanque que hace 50 años que está proveyendo de agua a la localidad de Estancia Vieja. Uh-huh. Entonces, esa es la primera irregularidad. Después, la segunda es la venta o la aceptación de la expropiación por la señora Usabel, que no es la propietaria del terreno, o sea que ya no pertenecía a la sucesión Muñoz, y que no solamente no cumplió con completar la inscripción de la donación, sino que vende algo que sabe que estaba cedido con cargo a Estancia Vieja, uh-huh, o sea que ahí tenemos otra irregularidad, recibiendo un precio vil que no tiene nada que ver con el valor del lote ni la cisterna. Después denunciamos algo que ya Barrera, antes de morir, había denunciado, un traspaso de una parte de las conexiones del sistema de agua a Villa Carlos Paz a título gratuito, siendo que un mes antes lo había comprado a la COPI y en realidad autocomprado, porque esos bienes pertenecían ya a Estancia Vieja, pero digamos, asumiendo una deuda, después se lo entrega gratuitamente a Villa Carlos Paz, uh-huh, eso también lo estamos denunciando, que esa cesión, ese traspaso se hizo falsificando la firma de Raúl Barrera, uh-huh, eso lo llega a denunciar Raúl Barrera. Así que, y el ocultamiento de la documental, uh-huh, o sea, todo el ocultamiento que se le hizo a la justicia sobre todos los documentos que hacen a la prestación del servicio de agua y a la propiedad de ese lote. Uh-huh. Incluso la propia inscripción en el registro de la propiedad. Uh-huh. Bien, sobre eso recordame y refrescame, ¿no? Porque el hecho de que se esté planteando, ¿no?, la intervención de la APRI, la Administración Provincial de Recursos Hídricos, tenía que ver también con que en algún momento se cedió el tanque, el lote y el tanque, con el tanque incluido, a la Administración Provincial de Recursos Hídricos, ¿no? Sí, totalmente. Eso fue en el año 75, sí, cuando ya muerto José Muñoz, la apoderada de la sucesión, Nilda Muñoz, va a ceder todo lo que, tanto los bienes muebles como inmuebles, a la Dirección de Agua, en ese momento la DIPAS, uh-huh, para que se preste el servicio de agua desde la provincia de Córdoba. Eso en el año 75. Y en el año 93, ya en la época de Menem y con todo lo que eran las desregulaciones y que todos los traspasos a niveles locales, eso va a pasar todo lo que era todos los bienes y la concesión del servicio va a pasar de la provincia de Córdoba a Estancia Vieja. A la comuna. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bien, es decir que esta expropiación está viciada de nulidad porque la termina aceptando una persona que nada tiene que ver con ser la propietaria del lote. Totalmente, uh-huh, totalmente. Y eso es lo que pidió Barrera en el juicio de la expropiación. La jueza todavía no se expidió sobre eso, pero sí aceptó, que nos parece gravísimo, sí aceptó, sabiendo todo esto, que Carlos Paz y Estancia Vieja pretendan hacer un acuerdo y llevar adelante un acuerdo extrajudicial convalidando lo que se viene haciendo respecto a la expropiación. Uh-huh. Bien, bien, ahí está claro el paso, ¿no?, también a pasar al fuero penal. En la denuncia penal, ustedes, incluso tengo entendido también por una publicación que sale ahí en Bambacop, ha sido dificultosa la presentación. Contanos ahí qué sucedió en la Fiscalía 2. No, bueno, no nos querían tomar la denuncia, nos decían de que teníamos que ir a hacerla a la policía. Bueno, con el señor Martínez le dijimos, bueno, que nos pusieran por escrito eso. Sí. O sea, si nosotros no podíamos hacer la denuncia ahí y nos teníamos que ir a la policía, que nos pusieran por escrito eso y que nos firmaran. Bueno, después de una hora de ir y venir y que no, que sí, que vayan, que no les podemos hacer el escrito, que no les podemos firmar nada. Les dijimos que no nos íbamos a ir sin o una cosa o la otra, o la denuncia hecha o el papelito firmado que diga que no la podíamos hacer y que nos teníamos que ir a la policía. Finalmente, bueno, me hicieron pasar a mí con toda la documental y me tomaron la denuncia, que estuvimos bastante, fueron como 2 horas y algo de presentación de papeles y relato de todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Bien, si te parece, Mariana, repasemos contra quiénes, ¿no? ¿Quiénes son las personas denunciadas? No solo personas, digo, sino sobre todo por su rol jerárquico, ¿no? Tanto en el municipio como en la comuna de Estancia Vieja, en el municipio de Carlos Paz. Y bueno, lo hemos denunciado a Avilés, digamos, que quien inicia esta expropiación. Avilés no, a Gesteira, Gesteira. Avilés por el amedrentamiento y la presión que recibió Barrera, que aún continúa, digamos, sobre la comuna, para que esto siga adelante. Hemos denunciado a las autoridades, a Paricia, que era nuestro ex jefe comunal. Tanto a Paricia como a la gente, a las autoridades de Carlos Paz, a Avilés y a Gómez Gesteira, por ocultar toda la información, toda la documentación. Hemos denunciado a Usabel, que es quien recibe el dinero y como si fuera la dueña la propietaria del lote. Y hemos denunciado a las actuales autoridades de Estancia Vieja, que son quienes se comprometieron a hacer este acuerdo extrajudicial, a ellos por 2 cosas. Una, por no proteger un bien público de Estancia Vieja con un servicio esencial, y otra porque ellos, cuando Barrera estaba todavía en funciones, se negaron a poner abogado en la causa, a poner un estudio, o sea, Estancia Vieja hasta que Barrera no contrate en forma personal y con su patrimonio un estudio jurídico que intervino en la causa y pidió la nulidad, Estancia Vieja no se había presentado. Y quienes hoy están como autoridades se negaron en su momento a que se ponga abogado y hoy están pretendiendo hacer un acuerdo extrajudicial. Bien, eso responde a lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque teniendo en cuenta la crisis institucional, ¿no?, que hay hoy en Estancia Vieja, con el fallecimiento de Barrera, hoy está al frente de la comuna Laura Suárez, ¿sí? Eso, ¿qué lugar están teniendo hoy las nuevas autoridades o qué postura están teniendo las nuevas autoridades respecto de este tema? Y bueno, y ahí estás adelantando esto, que hay voluntad de avanzar en ese acuerdo extrajudicial con el municipio de Carlos Paz. Sí, totalmente. Es como que con el fallecimiento de Barrera, como que de alguna manera eliminaron el escollo que tenían para seguir avanzando y bueno, y eso nos compromete a nosotros como ciudadanos y como asamblea a salir al frente a defender nuestros bienes públicos, ¿no? Bien, ¿qué expectativas tienen del avance de esta causa? Bueno, teniendo en cuenta que recién presentan la denuncia, sí, ¿no? Mira, ahora tenemos la reunión, en esta semana tenemos reunión con los abogados penalistas que van a intervenir y nos vamos a constituir como querellantes. No vamos a dejar, digamos, de estar sobre la causa y de colaborar con toda la información que tenemos, no solamente documental, sino testimonios, a la fiscalía para que esto salga a la luz. Bien, Mariana, la última, y agradeciéndote el tiempo, ¿qué le implicaría al pueblo de Estancia Vieja, sí, a las y los vecinos, este eventual traspaso del tanque de calle Lavalls al municipio de Carlos Paz? ¿Cuál es la principal consecuencia? La principal consecuencia es que dejamos de tener un servicio autónomo. Tendríamos que comprarle el agua en bloque a Carlos Paz, como lo están haciendo otras localidades, y tendríamos que pagar el precio que Carlos Paz decida, y también tendríamos la cantidad que Carlos Paz pueda vendernos. O sea que dejamos de tener la autonomía y la posibilidad de tener un servicio propio y que se sustenta del agua que cursa nuestro río, ¿no? Que atraviesa nuestra localidad, el río Los Zorrillos. Y además la imposibilidad de que esto pueda revertirse en el tiempo, porque técnicamente no existe ningún lote que esté con la altura que tiene ese lote para la prestación técnica, digamos, claro, para que pueda, para la distribución del agua. Y por otro lado, de poder hacer un tanque en otro lado, necesitamos hacer no solamente el tanque, sino toda una obra para el bombeo y distribución de agua nueva, lo cual sería prácticamente imposible, como te digo, técnica y financieramente. Esto para nosotros es directamente un negocio que se está entregando a Carlos Paz, sin saber para qué Carlos Paz lo quiere, más o menos si es un negocio para Carlos Paz o es otro negocio, pero sí lo que sabemos es que nos quedamos dependiendo del precio y de la cantidad que Carlos Paz nos quiera vender en bloque. Y después la distribución interna, que es donde tenemos algunos inconvenientes, seguiría siendo un problema nuestro. O sea que no resolvemos absolutamente nada, sino que encarecemos el servicio y reducimos la posibilidad de cantidad de agua. Bien, está claro. Te sumo una pregunta más en esa línea. ¿Considerás que hay conciencia de parte de la población de Estancia Vieja sobre esta situación, digamos, sobre la gravedad, sobre el riesgo que se corre al depender, ¿no?, del criterio que tenga Carlos Paz en la distribución del agua? Y en ese sentido, consultarte si se vienen reuniendo, ¿no?, de parte de la Asamblea por el Agua, qué puntos de encuentro, ¿no?, para seguir difundiendo, ¿no?, esta información. Sí, entiendo, mira, pienso, por lo menos lo que vamos viendo es que sí, hay mucho apoyo, y de hecho en la asamblea que tuvimos el día 29 de junio, que fue una asamblea general de rendición de cuentas, la asamblea ordinaria anual, fuimos casi 70 personas y se votó por unanimidad no solamente no aprobar las cuentas, sino exigir a las autoridades actuales que no firmen ningún acuerdo con Villa Carlos Paz en forma extrajudicial. Y eso quedó sentado en actas, así que la verdad que es un grupo muy representativo de todas las fuerzas políticas de Estancia y de la Asamblea. Bien. Mariana, como siempre, agradecerte este tiempo con Millanos. Bueno, muchas gracias a vos, Delina. Un abrazo.